otra. Sí. ¿De vuelta? Sí, dale. Na na na na na na na na na na na na na na na. No te escondas, Luli, vení a jugar. Na na na na na na na na. Vení, Luli. Hola, Luli. Luli. Solidaria Amiga Online en el cole El Murtal de Benidorm. Son los alumnos de 3 años B. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Mago Manel. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. ¡Adelante con la entrevista! A ver, ¿quién es el primero? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mago Manel. Me llamo Manel. Mago Manel. Sí. ¿Cómo vives? Vivo en Valencia. ¿Sabéis dónde está Valencia? ¿Por qué haces magia? Pues hago magia porque es una cosa que me gusta mucho y me gusta que los niños, sobre todo los niños, pues se diviertan y lo pasen bien. ¿Practicas mucho? Pues hay que practicar bastante. No practico todo lo que me gustaría, pero hay que practicar bastante para que te salgan bien los trucos. ¿Dónde practicas? Pues mira, principalmente en esta habitación donde estoy. Aquí tengo todas mis cosas de magia. Y luego voy a algunas escuelas donde te enseñan algo de magia. Pero ensayo principalmente aquí, en esta habitación que tengo solo para cosas de magia. ¿Tienes sombrero? Tengo sombrero y además, como he pensado que me lo ibais a preguntar, mirad, he traído uno que es algo especial. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. Pero es un sombrero mágico, porque mirad, si le damos un golpecito, se abre. ¡Qué grande! ¡Se abre! ¡Qué grande! ¡Se ha hecho grande! ¡Mira! Este es mi sombrero. ¿Tienes varita? Varita también. Además, he cogido varias. ¿Queréis verlas? Sí. A ver, mira, tengo una por aquí que os voy a enseñar. Pero esta es una varita. Mira, ¿veis esta varita? Un momento, que es una varita mágica. Cuando diga tres, sopláis, ¿vale? A ver qué pasa. Una, dos y tres, soplad. ¿Me la habéis roto? ¿Ha doblado? Es mágica. Si volvéis a soplar, mirad, se ha quedado así. Cuando cuente tres, sopláis. Una, dos y tres. Ya se pone bien otra vez. Pero tengo más. ¿Puedo enseñar más varitas? Mirad, tengo esta. A ver si la veis. ¿La veis? Sí. Bueno, y aquí tengo una tapita, pero que en realidad puede convertirse en un macetero. Mirad, cojo la varita. ¡Ha salido una planta! ¡Magia! Y la varita sale una planta. Y por último, os voy a enseñar una varita enorme. Esperad un momento. Mirad qué varita. ¿La veis? Sí. Es más alta que yo. ¡Wow! ¡Hala! Eso es esta varita. Pues esas son todas las varitas que tengo. Bueno, y alguna más. Uy, perdón. Y alguna varita más, pero que no tengo aquí ahora. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé. Y sin poder encontrar el agua que consiga quitar. quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Se hace magia, pues mira, primero hay que estudiar, hay que leer libros de magia, hay que ir a escuelas de magia, para que... hay que leer libros de magia, hay que ir a escuelas de magia o clases de magia, y luego sobre todo hay que practicar mucho. ¿Dónde haces magia? ¿Dónde hago magia? Pues mira, hago en algún colegio, hago en restaurantes, hago magia para las comuniones, cuando los niños tomáis o las niñas tomáis las comuniones, pues hago magia ese día. ¿Y cómo qué? ¿Con qué varita grande? Bueno, hay trucos para todas las varitas. A veces utilizo grandes, a veces utilizo pequeñas. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Muy bien preguntado. Pues mira, me encanta mucho el arroz, la paella, porque como vivo en Valencia, pues me encanta la paella. ¿De ¿Llevas mucho tiempo haciendo magia? Llevo, pues, soy un poco mayor, pero no llevo mucho tiempo. Llevo 9 años haciendo magia. Yo no me dedicaba a la magia, bueno, no vivo solo de la magia. De hecho, yo tengo un trabajo y la magia es como un hobby, como una afición. Y empecé hace 9 años. ¿Cuántos trucos haces? ¿Cuántos trucos? Bueno, pues, pongamos... Mirad, cuando voy a una comunión o cuando voy a actuar para niños, suelo hacer 8, 9 o 10 juegos de magia. Pero yo tengo, me sé, pues, muchos, todos los magos, pues sabemos, pues, 100 trucos de magia o más. ¿Qué magia en la calle? ¿Y hago magia en la calle? Pues magia en la calle normalmente no hago. Hago alguna vez, de hecho, pero normalmente no suelo hacer magia en la calle. El mago favorito. Mi mago favorito, pues mira, es uno que se conoce en el mundo de la magia, que se llama Dani Da Ortiz. Y también me gusta mucho uno que a lo mejor habéis visto en la tele, que se llama McLary. ¿Conocéis a muchos magos? Pues a ver, conozco a muchos amigos que son magos, y si hablamos de magos famosos, pues también conozco, hombre, no tantos como amigos, pero sí que conozco a algunos magos famosos. ¿Puedes sacar un conejo del sombrero? Eso hay que practicarlo mucho. Aún no he aprendido, porque esto de la magia es como estudiar. Hay que estudiar muchos años para saber mucho. Y ese truco del conejo aún no me lo sé. ¿La magia es divertida? La magia es muy divertida. Divertida no, divertidísima. Puedes hacer un montón de cosas, puedes conocer un montón de amigos y puedes pasártelo muy, muy, pero que muy bien. ¿Y quién va a verte? Pues mira, a veces niños, solo niños. A veces niños y los papás, todas las familias, y a veces, pues, solo mayores. ¿Qué es tu truco de letra? ¿Con libretas? ¿Trucos con libretas? Bueno, con un blog de dibujo hago uno, sí, con un blog de dibujo. ¿Qué has estudiado para ser mago? Pues para ser mago, como os decía antes, hay que estudiar. Muchos libros, hay que leer muchos libros, hay que ver muchos vídeos de magia y sobre todo hay que ir a clases de magia. Pero mirad, en las clases de magia te enseñan magia con cartas, magia con monedas, magia con bolitas de esponja, magia con varitas, con sombreros, hay muchos tipos de magia. Thank you. ¿Haces trucos con flores? Sí, con flores hago algún truco. De hecho, os he hecho antes uno con una varita que ha salido una flor. Pero hago alguno más, sí. ¿Con quién te gustaría hacer magia? Pues me gustaría mucho hacer magia con Juan Tamariz. Es un mago muy, muy famoso en el mundo entero. Y además, también, bueno, es un mago español muy famoso en el mundo. ¿Es espectáculos de niños? Sí, hago espectáculos de niños, solo para niños o para niños y los papás, para niños y mayores, para familias, sí. ¿Quién te enseñó a hacer magia? Pues mira, quien principalmente te ayuda son los profesores cuando dan clases, pero luego sobre todo vas aprendiendo con los amigos, reuniéndote con los amigos, unos te enseñan una cosa, otros te enseñan otra, y entre todos los amigos nos ayudamos, entre todos los amigos magos nos ayudamos para ir aprendiendo cosas. ¿Quién es el muñeco de tu caja? Ah, el muñeco de mi caja, el conejito del sombrero. Cosas. Sí, hago desaparecer algunas cosas, por ejemplo un dado, hago desaparecer y aparecer también, claro. ¿Vas a ver a los magos? Sí, voy mucho a ver a los magos, a ver espectáculos de magia, porque aparte de que me gusta mucho verlo, pues también aprendes cosas viendo magia. Veo muchos espectáculos de magia. ¿Qué llevas en tu caja? Pues mira, en la caja, según el espectáculo que sea, pero en la caja pues llevamos, pues como hemos dicho antes, algunas flores, llevamos cuerdas, llevamos confeti para el final de los shows. ¿Qué más llevamos? Llevamos sombrero, llevamos varitas, llevamos de todo eso. ¿Dónde podemos ir a verte? A ver, pues normalmente pues en algún colegio que suelo ir porque me llaman para actuar, o por Alicante, pues vosotros estáis en Benidorm, ¿no? Pues la verdad es que de momento nunca he actuado fuera de Valencia. Pero si actúo por allí cerca, avisaré para ver si podéis venir a verme. ¿Qué es esa varita de .com? La varita.com es una tienda de magia que hay en Valencia y es donde nos reunimos pues algunos magos para seguir aprendiendo. ¿Había algún truco alguna vez? Pues si me guardáis el secreto, os diré que sí alguna vez, pero no, pero es solo al principio, luego ya no. ¿Pides voluntarios? Sí, claro, pido voluntarios sobre todo cuando hago magia a niños, porque lo que más les divierte a los niños es participar. ¿Te da magia de borra pequeño? Sí, tuve magia borra de pequeño, yo creo que todos los magos, los que nos gusta la magia, de pequeño nos regalaron magia borrás. Mi familia va a verme. Pues mi familia va a verme solo a ciertas cosas, porque como ya me tienen muy visto, pues a veces vienen, pero rara vez, algunas veces. ¿Qué cosa te pasa? Pues mira, hago desaparecer, por ejemplo, un dado grande, hago desaparecer cartas y hago aparecer algún pececito alguna vez. ¿Te acuerdas del cole? Me acuerdo del cole, pues cuando era como vosotros, pues la verdad es que no me acuerdo casi, me acuerdo de alguna cosita. Pero me acuerdo de, bueno, un poquito más mayor sí me acuerdo de cosas que jugábamos en el cole. La verdad es que no tuve nunca la suerte de hacer entrevistas como vosotros. ¿La magia es buena? La magia es muy buena. La magia es un arte y es un arte muy, muy divertido que te ayuda a conocer gente, a conocer amigos, a divertirte y sobre todo a que la gente también se divierta contigo. ¿Alguna vez te ha salido mal un truco? Pues la verdad es que sí. Sí, a todos alguna vez nos ha salido mal algún truco, pero hay que salir como se pueda y hay que rectificar o alguna vez hay que pedir perdón, pero sí, alguna vez ha salido mal un truco. No pasa nada, hay que superarse. ¿Dónde te gustaría actuar? Pues mira, me gustaría actuar en, por ejemplo, en un teatro que hay aquí en Valencia que se llama el Teatro Olimpia. Es un teatro muy conocido y muy famoso y me gustaría mucho actuar ahí. ¿Cuál es tu truco favorito? Mi truco favorito, pues a ver, porque tengo varios trucos favoritos, pero mi truco favorito es uno que aparece una carta en un bloc de dibujo que sube automáticamente. Es un juego, un truco muy chulo. Se llama Cartographic. ¿Haces flotar cosas? Hago flotar cosas, alguna cosita. Mira, en magia, hacer flotar cosas se llama levitar. Y hago flotar, pues, por ejemplo, algún billete. Hola, yo soy Carmen, soy padre de estos niños también. Hola. Y queríamos preguntarte, hola, ¿cuántos días tardas en preparar un truco? Pues hay de todo, esa es buena pregunta, más que días, porque claro, no dedico el día entero, pero hay trucos que llevan desde, pues bueno, días, semanas, prepararlo, o meses, y trucos que tardas, pues a lo mejor un par de horas en prepararlo y aprenderlo. Hola Manel, soy Marisol. Queríamos preguntar si crees que la magia está valorada. Pues mira, hoy en día la magia, por lo que se ve, especialmente siempre a lo mejor nos medimos por televisión, pues un primer punto de referencia, o mejor dicho, casi el último, cuando llega a la televisión es porque realmente se está dando valor al arte que es y al trabajo que conlleva, y la verdad es que últimamente en televisión no paramos de ver cosas de magia. Eso para todo el público, los que estamos metidos en el mundo de la magia, hay magia pues a toda hora, hay espectáculos, ya sean privados, ya sean públicos, en teatros, en pubs, en colegios. Hoy por hoy la magia está en un momento muy, muy bueno, diría yo. ¿Has salido en televisión? No he salido en televisión. De momento, ¿te gustaría salir? Pues la verdad es que sí me gustaría salir, pero no estoy preparado aún para salir en televisión. Hay que estudiar mucho. ¿Y en qué programa? ¿En qué programa? Pues en el Got Talent, por ejemplo, o ahora hay uno que se llama, bueno, este no lo veréis vosotros porque es de noche, que se llama Hora Punta, que están saliendo muchos magos. Ahí sería, me encantaría poder salir ahí alguna vez. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer haber participado. Y yo no sé si tengo tiempo de poder hacer un truquito más. Y ahora, después de hacer los trucos que nos has dicho antes, ¿qué ibas a hacer? Pues haber hecho algunos durante la entrevista y ahora he dejado uno para el final que espero que os guste mucho. A ver si podéis verlo. ¿Veis un dado aquí? ¿Veis un dado dentro? ¿Veis el dado? ¿Veis el dado? Bueno, pues tenemos que decir las palabras mágicas, que son de Tim Marín, de Dos Pingües, Cúcara Mácara, que Titi le fue. Mirad, se ha ido el dado y han aparecido daditos pequeños. ¡Un aplauso! De una manta de apellido Achis, que en el invierno un pie siempre destapa y por la mañana deja moco en la nariz. La bata manta y el pijama manta beben jugo de naranja antes de salir, o mandarinas, zanahorias, espinacas, una sed de cucarachas para el frío combatir. Se desvelan al anochecer, mientras su prima, la muy escurridiza, se escapa de la cama cada vez que te mueves.